cuando tú estás conmigo, todo me gusta. Último momento. El pop aterriza en el Estadio Ferro. Miranda presenta su disco, Nuevo Hotel Miranda. 22 de noviembre agotado, nueva fecha, 23 de noviembre. Miranda en el Estadio Ferro. Entradas en enigmatickets.com.